desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña, acercándole novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre las galaxias que parece que están fijas en el firmamento, al menos para lo que vemos a escala humana. Pero a medida que vaya transcurriendo esta primera parte del programa, vamos a descubrir que no están así. Las galaxias son como las personas. Prefieren no estar solas y tienden a reunirse en parejas, en pequeños grupos e incluso en grandes acumulaciones. La Vía Láctea, por ejemplo, pertenece al grupo local, junto con la notoria galaxia de Andrómeda y un par de docenas de compañeras menores. En la mayoría de esos agregados median grandes distancias de una galaxia a otra, que podemos cifrar entre 10 y 100 veces su propio diámetro. Bajo la influencia de la gravedad, se mueven a razón de un diámetro galáctico cada pocos cientos de millones de años. Durante la vida del universo, 10.000 a 20.000 millones de años, según la estimación común, son inevitables algunos choques galácticos. Aunque hace un par de decenios muchos astrónomos tenían serias dudas sobre la frecuencia e importancia de los choques galácticos, las últimas observaciones combinadas con avances teóricos y modelos informáticos demuestran que deben ser mucho más corrientes de los que antes se creía. Cada vez hay más datos indicadores de que las galaxias que chocan suelen fusionarse y formar una clase nueva de objeto. Y están cada vez más convencidos de que esos choques controlan la evolución de muchas galaxias y conducen a la formación de diversos entes peculiares, entre los que pueden incluirse los cuásares distantes y extraordinariamente luminosos. Las interacciones entre galaxias no se parecen en nada a las que ocurren con los objetos ordinarios. Las distancias entre las estrellas de una galaxia son tales que hasta en el más violento de los encuentros galácticos apenas se producen colisiones estelares. En algunos cúmulos, los pares de galaxias se aproximan a velocidades muy grandes, miles de kilómetros por segundo, y sin embargo pasan directamente una a través de la otra sin sufrir daños importantes. No deja de ser sorprendente que si esas mismas galaxias se acercaran a solo cientos de kilómetros por segundo, una disgregaría a la otra, fundiéndose con toda probabilidad en escasos centenares de millones de años. Ese comportamiento, paradójico a primera vista, refleja un fenómeno. Las interacciones galácticas están regidas por la fuerza de la gravedad. Cuanto más lento sea un encuentro entre galaxias, tanto más tiempo tiene la gravedad para producir grandes y destructoras mareas, y tanto mayor será el daño resultante. La subida y bajada del nivel del océano dos veces al día ilustra la naturaleza de esas fuerzas de marea. Las mareas oceánicas se deben a que la cara de la Tierra más próxima a la Luna experimenta una atracción gravitatoria más intensa que el conjunto del planeta, mientras que la sufrida por la cara opuesta es más débil. Así que por eso las aguas de la cara próxima se ven atraídas hacia la Luna y la de la cara opuesta se alejan del satélite, y esa es la razón de las dos mareas diarias. Y del mismo modo, una galaxia que se encuentre en el campo gravitatorio de una compañera desarrolla protuberancias en sus extremos próximo y distal. Las mareas entre las galaxias son mucho más perturbadoras que las de los océanos terrestres, porque las primeras pasan mucho más cerca una de otra en relación con su tamaño de lo que lo hacen la Tierra y la Luna. Si describieran una órbita en torno al planeta a la mitad de su distancia actual, la fuerza gravitatoria que ejerce se multiplicaría por 4, porque la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero la diferencia de fuerzas entre la cara próxima y la lejana de la Tierra, que es lo que determina la altura de la marea, se multiplicaría por 8. O sea que, en otras palabras, las fuerzas de marea son inversamente proporcionales al cubo de la distancia. Y en encuentros próximos, las fuerzas de marea entre un par de galaxias pueden llegar a destrozar a las dos. Desde los años 50 se conoce la existencia de ciertas galaxias curiosas, rodeadas por puentes y unas especies de colas, configuraciones alargadas, a las que durante mucho tiempo se consideró como aberraciones. La mayoría de los astrónomos rechazaba que los choques galácticos constituyeran un fenómeno corriente, y esa opinión empieza a cambiar con la mejora de las observaciones y un conocimiento más completo de su dinámica. En 1983, el satélite infrarrojo AIRAS proporcionó pruebas sorprendentes de los efectos generalizados de las colisiones galácticas. Mientras observaba el cielo a longitudes de onda entre 25 y 100 micrones, que son las típicas de la radiación infrarroja emitida por los gases calientes y las nubes de polvo, el AIRAS descubrió montones de galaxias que brillan en el infrarrojo mucho más que en las longitudes de onda visibles. Estas galaxias parecen atravesar intensos episodios de formación de estrellas que liberan cantidades tremendas de energía infrarroja. Son los choques o las fusiones intergalácticas lo que provocan la brusca erupción de nacimientos estelares. De hecho, muchos objetos cuya identificación se debió a ese débil brillo infrarrojo en los mapas de baja resolución del AIRAS parecen ser, al examinarlos con más detalle, galaxias en interacción. Y cuando se fueron refinando las observaciones realizadas en longitudes de ondas visibles, se ha puesto de manifiesto incluso algunas galaxias elípticas aparentemente tranquilas y sin irregularidades que muestran signos de fusiones previas. En 1979, mientras se ponían a punto técnicas de realce de imágenes en placas fotográficas, se hallaron unas capas de materia luminosa gigantescas y tenues que estaban cerca de las galaxias elípticas. Eran, por todo lo demás, normales. Y este descubrimiento dejó atónitos a muchos astrónomos, porque las galaxias elípticas eran conocidas por sus distribuciones regulares de luz. Además, los grandes movimientos aleatorios de las estrellas en el interior de esas galaxias deberían difuminar cualquier agrupamiento incipiente en aproximadamente la centésima parte de la edad de estas últimas. Hasta entonces solo se habían observado formaciones con aspecto de capas alrededor de una clase limitada de supuestos residuos de una fusión. Inmediatamente se propusieron varios mecanismos para explicar la presencia de las capas, entre otros, ondas de choque creadas por un viento galáctico, enormes explosiones galácticas y deposición de estrellas en el curso de fusiones galácticas. Solo esta última hipótesis superó las pruebas del tiempo, porque sin duda los choques y las explosiones originarían la creación de capas de gas y de estrellas jóvenes y calientes, pero el color y las características espectrales de las capas indican que sus componentes son, sobre todo, estrellas de cierta edad, de hasta 10.000 millones de años, muy parecidas a las que se encuentran en los discos de las galaxias espirales. Los bordes nítidos de esas capas indican que sus estrellas constituyentes no participan de los grandes movimientos aleatorios del interior de las galaxias elípticas, así que deben haberse originado en galaxias cuyas velocidades aleatorias internas fuesen pequeñas. Solo los modelos que incluyen estrellas capturadas de galaxias bien ordenadas parecen como capacitados para justificar esas configuraciones geométricas de galaxias con formas extrañas como la ARP-230 o la NGC-3923. La investigación de las galaxias elípticas ha revelado también indicios adicionales de fusiones recientes. En algunas de ellas, por ejemplo, la región central gira en una dirección, mientras que las partes más externas lo hacen en sentido contrario, y esa contrarrotación sería difícil de explicar si se hubieran formado todas de una sola pieza, pero resultaría muy natural en el contexto de una fusión con otra galaxia. La visibilidad de las capas de una galaxia deberían persistir algunos miles de millones de años, lo que las convertiría en indicios de fusión más duraderos que las irregularidades debidas a las mareas, aunque estas son un poco más conspicuas. Se han hallado capas tenues que ciñen a casi la mitad de todas las galaxias elípticas observadas hasta ahora, e incluso a ciertas galaxias con forma de disco que muestran un prominente abultamiento central, y esa abundancia sugiere que los choques entre galaxias deben ser bastante comunes. La mejor comprensión adquirida de la estructura galáctica refuerza ese criterio, y se han descubierto que la dinámica de las galaxias no solo está determinada por las estrellas luminosas y las nubes de gas, visibles ambas, sino también por los invisibles halos de materia oscura que parecen representar la fracción mayor de su masa total, y al ser invisible, sus efectos gravitatorios nos revelan su presencia. Si no dejamos de lado la materia oscura, podría resultar que la extensión y la masa de las galaxias llegaran a ser hasta 10 veces los valores aparentes, con lo que crece mucho la probabilidad de encuentros. Además, durante una pasada rasante, la materia del halo oscuro transporta grandes cantidades de momento cinético y facilita que una galaxia caiga en el seno de otra y se fusionen. Conforme se iban acumulando datos empíricos que confirmaban el carácter corriente de las colisiones galácticas, los modelos informáticos fueron ayudando a esclarecer qué sucedía durante tales encuentros. En los primitivos modelos desarrollados a principios de la década de los 70, mostraron que cuando un disco giratorio delgado de estrellas se ve sometido a mareas causadas por una compañera cercana, se crean espontáneamente largas estructuras filamentosas. Las fuerzas de marea atraen las estrellas de la parte cercana del disco, dándole forma de puente que, pese a su nombre, rara vez se enlaza con la otra galaxia, mientras que las estrellas del lado opuesto se separan y originan una cola extensa. Depende del tipo de galaxia y de la forma geométrica del sistema que los choques produzcan también brazos espirales, masas de restos en órbita perpendicular al plano de la galaxia, anillos estelares y gaseosos y toda clase de filamentos y apéndices luminosos. Y es particularmente misterioso que algunas galaxias que muestran huellas gravitatorias de dos compañeras en colisión, aunque en realidad uno observa un solo cuerpo desordenado. La comprensión del origen y destino de las galaxias en interacción requiere de modelos mucho más elaborados que estos primitivos, que fueron mejorando con el tiempo, dando resultados que muestran que las galaxias que interactúan tienen una gran tendencia a fusionarse. Por ejemplo, se pueden simular dos galaxias que se aproximan entre sí a velocidades de colisión, que uno podría llegar a pensar que a tales velocidades, y después de su encuentro, los objetos deberían terminar separados por aproximadamente la misma distancia, pero lo que realmente sucede es muy diferente. Las galaxias quedan aprisionadas en órbitas muy próximas, una alrededor de la otra, chocan una segunda vez y después se fusionan, y en ese proceso tardan varios centenares de millones de años. Ya las consideraciones teóricas habían anticipado que los efectos de mareas producirían contracción de las órbitas, porque cada galaxia resulta atraída hacia las perturbaciones de marea que inducen en su compañera, pero hay pocos que habían apreciado la magnitud de la contracción orbital desarrollada en los encuentros galácticos típicos, porque su tasa se debe en buena medida a la interacción gravitatoria entre los extensos halos de materia oscura que rodean a las galaxias. A comienzos de los años 80, algunos modelos confirmaron que las capas que se ven alrededor de algunas galaxias podrían ser las consecuencias de fusiones. Y también mostraron que las fuerzas de marea deforman y llegan a destruir las galaxias compañeras que chocan con sus vecinas mayores. A causa de la pérdida de energía orbital, muchos de los restos quedarán capturados en órbitas muy cercanas alrededor de la galaxia de mayor masa. Si se supone que los movimientos aleatorios internos de la compañera ya fuesen inicialmente pequeños, los residuos van a retener gran parte de su orden original durante algún tiempo, y de esta manera las estrellas capturadas por la galaxia de mayor masa pueden formar algo así como macroestructuras ordenadas. Si la compañera que se precipita es un disco aplanado, el campo gravitatorio de la galaxia de mayor masa tiende a doblarlo y plegarlo en forma de una superficie curvada. Vistos desde la Tierra, sus bordes parecerían gruesos y por lo tanto brillantes. Cada vez que la compañera se arrolla en torno a la galaxia primaria, produce otra región delgada y curvada de estrellas y una nueva capa asociada. Por supuesto, ninguna galaxia real es uniformemente delgada. Los modelos van enseñando que los pequeños movimientos aleatorios responsables del espesor de las galaxias espirales reales pueden difuminar algo las capas, aunque mantenga su morfología esencial. Los restos de pequeñas galaxias esféricas pueden formar capas en las simulaciones, como lo hacen las fusiones de compañeras del mismo tamaño. También se ha llegado a la conclusión de que las galaxias en interacción experimentan estallidos de formación de estrellas que duran hasta 100 millones de años, es decir, alrededor del 1% de la edad de una galaxia típica. A medida que los sistemas de interacción envejecen, sus colores parecen palidecer gradualmente hasta volver a lo normal. Las estrellas se forman en el interior de enormes nubes de polvo y gas que absorben gran parte de la luz emitida por las estrellas más jóvenes y brillantes y reemiten la energía en forma de radiación infrarroja de mayor longitud de onda. Observaciones en las longitudes de onda del infrarrojo podrían revelar así lugares de formación de estrellas que de otra manera quedarían ocultos. A pesar de eso, resultó sorprendente que el satélite AIRAS pusiese de manifiesto una clase de galaxias que emiten hasta el 99% de su energía en el infrarrojo. Las fotografías ópticas descubrieron que muchas de ellas son sistemas en interacción, rodeados de colas y puentes construidos por la fuerza de la atracción de compañeras próximas, y otras parecen ser verdaderas fusiones galácticas. La cantidad de radiación infrarroja emitidas por estas galaxias nos habla de una tasa prodigiosa de nacimiento estelar de cientos de estrellas al año, en alguna de ellas, por cada 2 o 3 por año que se producen en nuestra Vía Láctea. La región más activa suele localizarse en la parte central de la galaxia, cuyo diámetro no llega, por lo común, a la décima parte del total. Los radiotelescopios que operan en longitudes de onda milimétricas han detectado vastas nubes en el centro de muchas galaxias infrarrojas. Estas nubes tienen masa suficiente para alimentar durante varios cientos de millones de años la rápida formación de estrellas observada. Era lógico que los astrónomos que estudiaban las galaxias con estallido de estrellas se preguntasen de dónde provenían las nubes centrales de gas. Sabemos que se trata de cantidades de gas comparables con las que se encuentran en las galaxias espirales típicas. Pero comprimir todo el gas de una galaxia en una pequeña región central plantea un problema bastante difícil. La conservación del momento cinético obliga a una nube gaseosa a girar más deprisa a medida que se contrae. Y cuanto más rápida sea la rotación, mayor será la aceleración centrífuga que impide que el gas caiga hacia el centro. Así, por ejemplo, el gas distribuido por toda la Vía Láctea ya gira con velocidad suficiente para compensar la fuerza gravitatoria que lo atrae hacia el centro, así que no podría acumularse allí a menos que algún tipo de freno retardase su movimiento. Y otra vez, los modelos informáticos resolvieron este rompecabezas al revelar que durante las interacciones galácticas puede producirse el frenado necesario. Conforme las fuerzas de marea deforman un disco galáctico, las estrellas y el gas dejan de moverse al unísono. En la galaxia afectada, los chorros de estrellas se interpenetran libremente entre sí, pero las corrientes de gas interactúan enérgicamente y crean una configuración espiral de intensas ondas de choque. La fuerza gravitatoria de las estrellas tiende a extraer momento cinético de las nubes de gas sometidas a las ondas de choque y las obligan a contraerse. Más tarde, cuando las dos galaxias comienzan a fundirse, el gas que queda en los discos puede chocar a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo, estableciendo enormes frentes de choque, y es indudable que algunas estrellas se generan directamente del gas comprimido de esta forma. Las observaciones de las galaxias más brillantes en el infrarrojo sugiere también que la radiación no solo proviene de las regiones de formación de estrellas, sino también de un núcleo central compacto que puede ser alimentado por materia que está cayendo al interior de un agujero negro de gran masa. Se cree que los agujeros negros cuyas masas multiplican 1.000.000.000 de veces la solar constituyen las maquinarias centrales de los cuásares, esos objetos que se encuentran entre los más distantes y luminosos del universo. Cuando está aislado, el agujero negro no ofrece ninguna indicación visible de su presencia, pero la materia que llega a sus proximidades terminará describiendo espirales centradas en él, se calentará enormemente y emitirá poderosas radiaciones antes de desaparecer para siempre. Las nubes centrales de gas creadas en las uniones de galaxias pudieran ser una fuente de combustible que alimenten a este agujero negro. Algunos cuásares próximos semejan sistemas en interacción o fusión. Los choques galácticos suelen ir también asociados a otras clases de galaxias activas, entre ellas las Seyfert. Muchos astrónomos creen que esos objetos de alta energía son, todos ellos, galaxias perturbadas, en donde la materia fluye hacia el interior de grandes agujeros negros centrales. Puede que buena parte de las diferencias entre las Seyfert, los cuásares y las radiogalaxias estribe en la masa del agujero negro central y en la tasa de deposición de materia en el mismo. El colapso hacia el centro galáctico de las nubes de gas que provocan los brotes de formación de estrellas es suficiente para arrastrar ese gas hasta la vecindad de un agujero negro central, para que pudiese consumirlo un agujero negro central de 1.000.000 de masas solares, todavía debe contraerse 10.000.000.000 de veces, pero de nuevo, su momento cinético lo impide. Para comprender el mecanismo de frenado que permitiese al gas caer hasta el centro mismo de la galaxia, donde está el agujero negro, se necesitan aún más simulaciones por ordenador, pero las teorías de las colisiones galácticas prometen conducir a un modelo unificado que explique las características observadas de un amplio dominio de galaxias activas y especiales. Los astrónomos no pueden remontarse todavía en el espacio y en el tiempo lo suficiente para observar los cúmulos ricos de galaxias mientras se están formando, pero tal vez sí pueden encontrar entornos próximos donde se desarrollen en la actualidad procesos de colisión. Las galaxias elípticas más luminosas podrían ser el resultado de repetidas fusiones en las que participaron muchas galaxias de disco. En esas fusiones múltiples se darían tal vez en grupos compactos de 4 o 5 galaxias interactuantes. Los modelos numéricos indican que el proceso se prolongaría varios miles de millones de años, produciendo restos de la fusión de mayor masa todavía, pero de estructura semejante a las características de las galaxias elípticas. Hay cúmulos de galaxias que tienen grupos compactos de este tipo, por lo que se les podría comparar con los cúmulos corrientes captados en el momento de su formación a lo largo de miles de millones de años. También se cree que las fusiones entre galaxias podrían activar cuásares o desencadenar comportamientos de índole similar. Si las galaxias elípticas agrupadas en cúmulos proceden verdaderamente de choques galácticos, esos sucesos debieron ser muy comunes en los albores de la historia del universo, antes de que aparecieran los cúmulos ricos y en esas tasas de fusión tan altas. También se podrían explicar la cantidad de cuásares en partes muy distantes y por ende muy jóvenes del universo. Carecemos de los medios todavía para contrastar la hipótesis de que los cuásares remotos se den en interacciones galácticas, salvo cuando están cerca, el resplandor de los núcleos brillantes casi eclipsa la estructura circundante. Pero a medida que las técnicas de observación y los modelos informáticos se perfeccionen, podríamos llegar a triunfar en el empeño de relacionarlos con la formación de galaxias muy parecidas a las que observamos en nuestra vecindad cósmica. Espero que les haya interesado el tema, y como vemos, aún nos queda mucho por investigar y aprender. Pasamos al primer tema musical, interpretado por la gran guitarra de Santana, Europa. Thank you. Y la NASA tiene pensado montar un jardín en Marte en el 2021. Siguen pensando en mandar la primera misión tripulada a Marte para la próxima década, pero antes han pensado en crear un pequeño jardín sobre la superficie marciana. La idea es lanzar una misión no tripulada alrededor del 2020, que aterrizaría a principios del 2021. Dentro del nuevo rover Curiosity, que también viajará en la misión, irá montado todo el jardín que se colocará directamente sobre la superficie del planeta. La idea es no plantar directamente las semillas sobre el suelo para no poner en peligro el posible ecosistema marciano. El experimento, bautizado como MPX, va a intentar conseguir el crecimiento de un par de plantas de una especie llamada Arabidopsis. Se espera que las plantas crezcan en unos 15 días y se va a conocer en ese momento si es posible cultivar algo pese a la baja gravedad del planeta y a los altos niveles de radiación. Si realmente se consigue el crecimiento de las plantas, podría ser un primer paso para alimentar a los futuros colonos del planeta rojo. También hay investigadores de Japón que quieren montar granjas de energía solar en el espacio. Ya se sabe que el tema de la generación de energía a base de fuentes más amables con el medio ambiente y dará para una inmensa cantidad de investigaciones, pero uno de los últimos trabajos que se están haciendo públicos es el de investigadores de Japón que pretenden montar granjas de energía solar en el espacio. Los investigadores de la JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón, pretenden que para el año 2030 esa agencia pueda montar en el espacio plataformas que permitan capturar energía solar para que, por medio de microondas, éstas lleguen a la Tierra para convertirse en energía eléctrica. Una vieja idea que había propuesto, si no me equivoco, Arthur Clarke. Los detalles de este proyecto los deja descriptos en un artículo dentro de la IEEE Spectrum, en el cual se indica además que, aunque ese proyecto será sumamente costoso y llevará una inmensa cantidad de investigación, la recompensa sería inmensa. Y no solo para el país, sino para el mundo entero, gracias a la posible incorporación de un anillo de ese tipo de granjas alrededor de todo el globo, lo cual proporcionaría una energía ilimitada a la Tierra. Claro que, además de su preocupación por darle al mundo una fuente de energía ilimitada y amable con el medio ambiente, la agencia se encuentra en la investigación de fuentes alternativas de energía que puedan suplantar a sus plantas nucleares que, como sabemos, están expuestas ante algún desastre natural. Y se ha presentado el prototipo de un traje espacial que llevará a la NASA a Marte. Mientras que el vehículo explorador Curiosity continúa explorando la superficie marciana, la NASA sigue pensando en enviar seres humanos al planeta rojo, y ahora se ha presentado el prototipo del traje espacial que llevará esos astronautas, que se denomina Z2. Ha sido elegido por votación pública entre 3 trajes espaciales en unas votaciones que participaron unas 233.431 personas. El diseño del Z2 cuenta con partes impresas en una impresora 3D y emplea elementos nunca usados como el cableado electroluminiscente. Tiene un diseño de lo más novedoso y está preparado para proteger al usuario de micrometeoritos, temperaturas extremas y de la radiación. Se supone que después del Z2 habrá un Z3, un Z4 y tal vez un Z5. Ahora este traje se enfrenta a una serie de pruebas como tests en cámaras de vacío, pruebas en piscinas o superficies pedregosas similares a las que existen en la superficie de Marte, y eso llevará a mejorarlo y a la creación en un futuro de la versión Z3. Y a sugerencia de uno de nuestros oyentes, David García, un tema de esa serie de videos que ofrecen en YouTube, Sinfonía de la Ciencia, Onward to the Edge, en donde tenemos la voz de Neil deGrasse Tyson, Brian Cox, Carl Sagan, junto con un tema musical de fondo y sus frases más famosas, componiendo una sinfonía muy interesante. Les alentamos a seguir proponiendo tanto temas como músicas para nuestro programa. The act of moving onward means we pass these signposts. One of them was first leaving Earth. The next one is hanging out on the moon. What's next? The planets. Onward to the edge. We're moving onward to the edge. Here we are together. This fragile world. This fragile world. Onward to the edge. We're moving onward to the edge. Here we are together. This fragile world. This is our sun, just another star in a sea of stars, the heart of the solar system, just another star in a sea of stars. Mercury is the closest planet. This tortured piece of rock has been stripped naked. The moon has a sky, it has a horizon, it's another world. It's got Earth in the sky, just the way we have the moon in the sky. Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile little world. We're not the only world to think about. Think about. World's unknown. We're not the only world to think about. Think about worlds unknown. There is a powerful recognition that stirs within us. Stirs within us. When we see our own little blue ocean planet, blue ocean planet. In the skies of other worlds. A powerful recognition that stirs within us. Stirs within us. When we see our own little blue ocean planet, blue ocean planet. In the skies of other worlds. The Saturn system offers splendor beyond compare. Because of its rings and very diverse moons. These are no longer abstractions. These are worlds. Maybe there's life there. They've changed how we think about Earth. Our own little blue ocean. The mote of dust suspended in a sunbeam. The pale blue dot. Onward to the edge. We're moving onward to the edge. Here we are together. This fragile little world. This fragile little world. Onward to the edge. We're moving onward to the edge. Here we are together. This fragile little world. We're not the only world to think about. Think about. World's unknown. We're not the only world to think about. Think about worlds unknown. The laws of nature create vastly different worlds with the tiniest changes. Tiniest changes. When I reach for the edge of the universe, I do so knowing that along some paths of cosmic discovery, there are times when, at least for now, one must be content to love the questions themselves. Ya sabemos lo que dura un día en un planeta fuera de un sistema solar. Los astrónomos del Observatorio Austral Europeo han determinado el periodo de rotación de Beta Pictoris B usando espectroscopía de alta resolución con el gran telescopio VLT situado en Chile. Y el resultado es que el planeta gira sobre su eje una vez cada 8 horas. más rápido que cualquier planeta del sistema solar, aunque ciertamente no por mucho, puesto que el día en Júpiter dura unas 10 horas. Beta Pictoris B es un gigante gaseoso muy joven, tiene entre 10 y 20 millones de años y aún está en proceso de formación, lo cual hace que emita profusamente en el infrarrojo, características que bueno, han facilitado esa hazaña observacional. Fue descubierto hace 6 años y es uno de los pocos exoplanetas que podemos ver directamente sin métodos indirectos como el tránsito o la velocidad radial. Se encuentra a 63 años luz de la Tierra y gira alrededor de una estrella del tipo A, más grande y caliente que nuestro Sol. Su masa es una incógnita, que se estima que debe ser de 7 a 12 veces más masivo que Júpiter. De hecho, si las estimaciones más elevadas de su masa son ciertas, casi sería una enana marrón. No obstante, al observarlo mediante espectroscopía, no importa mucho su tamaño preciso, y somos capaces de medir el efecto Doppler que sufren las líneas espectrales para determinar así la velocidad de rotación ecuatorial, que resulta ser de unos 25 kilómetros por segundo, o sea, unos 100.000 kilómetros por hora, lo que viene a ser casi el doble que la de Júpiter y unas 50 veces la terrestre. Eso sí, que es una velocidad muy superior a la que podemos encontrar en cualquier planeta del sistema solar, y concuerda con los modelos que relacionan el periodo de rotación con la masa planetaria, variando entre 0,24 km por segundo para Marte hasta los 13,3 km por segundo de Júpiter. Mercurio y Venus no cumplen esta norma por culpa del acoplamiento de marea con el Sol y puede que alguno que otro impacto. Y también la Tierra posee un periodo de rotación anormalmente bajo debido a la presunta presencia de la Luna. Lo interesante del caso es que a pesar de que esta relación masa-periodo de rotación nos pueda resultar lógica en virtud del teorema de conservación del momento angular, se trata de una ley empírica. Nadie ha conseguido explicar detalladamente el porqué de esta correlación basándose en los procesos de acreción de planetesimales durante la formación planetaria. Curiosamente, o quizás no, Beta Pictoris B no cumple a rajatabla esta relación si tenemos en cuenta su mayor tamaño y su menor edad. La velocidad de rotación ecuatorial del planeta, aunque es elevada, resulta ser ligeramente baja si extrapolamos los datos del sistema solar. Esta anomalía puede deberse a que el planeta es aún joven y por lo tanto está como hinchado. Quizás al enfriarse y contraerse, su velocidad de giro ecuatorial aumentará y entrará dentro de los valores a los que estamos acostumbrados. O puede que se trate de una característica propia de las enanas marrones, con las que quizás comparta más propiedades que con los planetas normales. En cualquier caso, las técnicas espectroscópicas usadas por el VLT para determinar el periodo de rotación de Beta Pictoris B son muy potentes y nos permitirán en el futuro cartografiar planetas rocosos como con el gran telescopio ELT y el que podamos medir la duración del día de un mundo alienígena, aunque sea un planeta gigante en formación, no deja de ser un logro espectacular que arrojará nueva luz para los modelos de formación planetaria. Y se habla de habitabilidad en algunos planetas que tienen, por ejemplo, días muy largos. Uno de los factores que más influyen en la posible habitabilidad de un planeta extrasolar es, además de la inclinación del eje de rotación, la duración de su día. Hasta ahora se pensaba que un periodo de rotación corto favorecía la habitabilidad planetaria al reducir los contrastes de temperatura entre el día y la noche. Sin embargo, es posible que la naturaleza vaya a contracorriente y que las exotierras con días muy largos sean más habitables que las tierras rápidas como la nuestra. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta viene de la mano de un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago, y la cuestión acá pasa porque un planeta con un periodo de rotación lento quizás sufrirá fuerzas de Coriolis de menor intensidad y obviamente una prolongada iluminación diurna. Y dicho así, no parece algo realmente espectacular, pero el resultado es que se crea una amplia región en la superficie cercana al ecuador con nubes muy gruesas, y por el contrario, un mundo que rote rápidamente como la Tierra presentará un cinturón de nubes ecuatoriales mucho más estrecho, lo que se conoce como células de Hadley. ¿Y qué tiene que ver esto con la habitabilidad? Bueno, que una capa de nubes más extensa refleja una mayor cantidad de luz solar, o sea que aumenta el albedo medio del planeta, bajando la temperatura media. De acuerdo con las simulaciones numéricas, un mundo como la Tierra, situado en la órbita de Venus, pero con un periodo de rotación como el de Venus, o sea, una especie de gemelo infernal de la Tierra, tarda 243 días en girar sobre sí mismo, pero eso lo haría habitable. Este estudio podría tener serias implicaciones en el análisis de la habitabilidad de planetas extrasolares, hasta la fecha considerados demasiado calientes para permitir la presencia de agua líquida en su superficie. El periodo de rotación no afecta en líneas generales, al igual que el tamaño planetario, al límite externo de la zona habitable, pero sí amplía el límite interior, y el efecto es más pronunciado en estrellas más grandes y calientes que el Sol, cuya zona habitable podría aumentar drásticamente para las tierras lentas. El análisis tiene implicaciones muy interesantes a la hora de estudiar el pasado de Venus, y es que el efecto invernadero descontrolado tuvo que aparecer cuando Venus giraba más rápido que en la actualidad, porque de no ser así, todavía hoy sería habitable. Se cree que el periodo anómalo de rotación retrógrado de Venus es el resultado de un enorme impacto, pero hasta ahora se suponía que este suceso tuvo lugar hace varios miles de millones de años y que como resultado del mismo se produjo el efecto invernadero masivo. Si la hipótesis de las tierras lentas es cierta, quizás ambos sucesos no estén relacionados, o sea que Venus se convirtió primero en un infierno cuando giraba rápido y luego sufrió un choque con algún objeto del sistema solar que frenó su rotación. Ahora, esta teoría solo vale si los planetas terrestres también pueden formarse con periodos de rotación muy largos, y afortunadamente ese parece ser el caso. Según varios modelos, en el momento de su formación, los planetas terrestres poseen días con un periodo comprendido entre las 10 horas y los 400 días. Y además, las fuerzas de marea pueden frenar aún más los periodos de rotación planetarios, especialmente en el caso de las estrellas enanas rojas. Dicho con otras palabras, puede que la galaxia esté repleta de exotierras lentas. Y eso nos cambia todo el panorama sobre las condiciones de habitabilidad de un planeta. Interesante, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 361 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana estamos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. En la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. El blog del programa es radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Además, almacenamos semanalmente nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema propuesto por otro de nuestros oyentes y amigo, Leonardo Graciotti, que nos sugirió este tema de Harold Wood, Rabbit with Eyes. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.